único que te brindo es un amor sincero que llevo dentro del alma en mi corazón. Yo lo único que te brindo es un amor sincero que llevo dentro del alma en mi corazón. Mi amor y mi cariño será para ti, porque junto contigo viviré feliz. Amor eternamente te lo brindo yo, te hablo sinceramente por bien de los dos. Amor eternamente te lo brindo yo, te hablo sinceramente por bien de los dos. Claro, un beso es así. Para cuando escuche este disco, hey, gusano, lo goce con todo placer en Santa Marta. En mi noche de desvelo yo te retrato, a pesar que solo paso mi desolación. Es una locura mía de quererte tanto, si tú no le das consuelo a mi corazón. Enamorado de ti viviré todo el tiempo, solo por quererte tanto tendrá que ser así. Y si no le das consuelo a mi sufrimiento, el día que me encuentre muerto dirán que por ti. Y si no le das consuelo a mi sufrimiento, el día que me encuentre muerto dirán que por ti. Entonces vas a saber lo que fue mi querer, que por no comprenderlo dejaste morir. Te vivo suplicando y puedes entender que todavía hay remedio para mi sufrir. Te vivo suplicando y puedes entender que todavía hay remedio para mi sufrir. Thank you.